Blanca, hoy sábado. ¿Qué fecha es? Vamos. 12 de octubre. Y la fecha está. ¿Preparado? Septiembre. ¿Cómo se llama el programa? No lo dije. Bienvenidos a Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Colula? Nombró la nueva. Tenemos un integrante nuevo porque el negro no viene más. El negro se fue. Estamos hablando de mi abuelo nunca más. Hola, ¿qué tal, Juan? Un orgullo estar acá entre los escuchando. ¿Es un orgullo? Yo creo que es un orgullo que es la primera vez que somos igual cantidad de brujas que de brujas. Sí, sí. Es verdad. Al fin tengo un acompañante mujer hoy. Y la hermana, nada más y nada menos. Nada más y nada menos que tu hermana. Bueno, ahora sí les paso a preguntar cómo andan, chicos. ¿Cómo andás, Milton? Maravillosamente estupendo. ¿Vos, Falar? Muy bien. Y bueno, a Luigi hoy no lo tenemos presente, igual que al negro, pero... Y a Liti tampoco. Exactamente. ¿Tercera falta consecutiva o segunda? Segunda. Segunda falta consecutiva. Está ahí de quedarse libre. Sí, y el Chuno ausente. Pero presentemos a nuestro operador nuevo. ¿Y cómo se llama Pimpi? ¿Cómo se llama Pimpi el nuevo operador? Se llama... No se llama. No se llama. El Rulo. El Rulo con ustedes. El Rulo, un aplauso a Rulo, que nos banca esta noche. Bueno. Luigi dijo que nos escuchaba, a mí no nos está escuchando. Para carajo, mí, Luigi, que no nos está. Yo creo que tendría que ya empezar con los... Con nombrarnos en el Twitter o en el Facebook. Ah, sí. ¿Quién carajo nos está escuchando? Exactamente, ya van a arrancar los tweets. Quiero imaginarme. Tweets. Tweets. Tweets. Tweets. Bueno. Nos pueden escribir, nos pueden por Twitter. Contales. En arroba holaquetalco guión bajo. O si no, nos pueden buscar en Facebook en holaquetalco radio. ¿Estoy equivocado? Me parece que no. Ah, bueno. Bueno. Escríbanos, por favor. Como todos los sábados, si Dios quiere. Sí, por favor. Y bueno, ¿les pasó algo interesante en la semana o no? No. ¿Qué no, pregunta? La verdad que no. La pregunta del millón. Decimos que no, ¿no? Decimos que no. Yo, a mí no me pasó nada interesante. Nada fuera de... Yo lo único que tengo que decir, no esta semana, la que pasó, sino la que viene, que no tengo facultad en toda la semana. ¡Ay, qué bueno! ¿Y por qué? Y porque tenemos semana de receso, porque se vienen los finales. ¿Qué estudias? Sí. ¿Cuál es eso? O sea que no ¿sí? hay ningún receso en realidad. Parece que es un buen momento. Para... Parece que es un buen momento para un... ¿Y sí? Ah, sí. Sí, hace mucho que lo hacíamos. Es verdad, es verdad. Y bueno, así que... Bueno, chicos. Nada raro entonces. Nada, seguros. Capaz que a lo largo del programa vamos contando un par de cosas. Bueno, está bien. Bueno, chicos, vamos a arrancar con un temita que yo les quería preguntar a ustedes, a los hombres. A los hombres. Sí, a los hombres. Que, a ver, ¿en qué casos es bueno mentir? Chicos, ¿son mentirosos ustedes? Yo no. Yo, no, todos somos mentirosos. Hay veces que sí, en realidad todos mentimos. Todos mentimos, ¿vos, Lula? La cara que puso. Sí, la cara que miente puso. Más de lo que dice, ¿verdad? Sí, sí. Igual Lula era botona, ¿eh? Era botona, quiero contarle. Yo era la mentirosa. No sé qué. ¿Saben que? Yo era la mentirosa. Hablando un poquito de este tema, sí. Perdón que interrumpa. El otro día vi en el Facebook, ayer, un nuevo estudio que no sé si lo estaban haciendo en Estados Unidos. En WhatsApp. ¿Lo pusiste vos, viste? Capaz no, no, no, lo vi, pero. Que la gente cuando va a mentir, cuando te va a escribir un mensaje mintiendo, tarda más en escribir. Porque primero piensa la mentira y también borra, va escribiendo, lo borra. Sí, cuando querés chamullar algo así. Sí, igual no les pasa a ustedes a veces que tienen determinada situación en la que saben que tienen que mentir. ¿Entienden? Sí. O, bueno. Ah, y ya la tienen pensada ya desde antes, entonces ya te sale la claro. Olvidate. Pero igual a mí me parece medio una forrada, ¿qué crees que te diga? No, pero es difícil a veces armar una oración mentirosa. Sí, yo me pongo nervioso y no pongo nada, o pongo bueno, o no sé. ¿Ustedes qué piensan? Déjame ver. No, es que... Hola, ¿qué tal? Para todo el mundo. Entran todos, para todo el mundo. Sí, para todos los que nos están escuchando. Hola, ¿qué tal? No sé, Lica la sabe. Lica la sabe. Bueno, no tenemos al administrador de las redes sociales, así que entiendan que estamos con un poco de inconvenientes con las redes sociales. Pero bueno, y bueno, chicos, entonces... Así que mentiroso. Y yo les quiero contar que entre Lula y yo, la mentirosa era yo, porque yo era la que obligaba, por ejemplo, a mi hermana a ratearse en la escuela. ¿Sí? Sí, exactamente. La maldita. La maldita, la mala influencia. ¿Y saben lo que me pasó una vuelta? A ver. Fue un siglo, era un día que llovía mucho, éramos más chicas. Lula debería tener 12 años, Lula. En séptimo grado, bueno. Se habla al micrófono. Sí, Lula, por favor, estás en un programa de radio. Si vamos a tener esa actitud, perdón, te queremos padre. Adelante del micrófono. Bueno, la cuestión de esto es que Lula estaba en séptimo, yo estaba en noveno. Resulta ser que llovía. Salimos de la escuela, mamá a la tarde no iba a estar en casa y le digo a Lucila, vamos a comer al charro, que es un lugar de verdad que lo deben conocer. Vamos. Fuimos, comimos unos nachos con queso. Vamos, sí, así, villerita, bla, bla, bla. ¿Qué significa la palabra villero? ¿Eh? Está mal. La voy a defender. Eso. No se puede terminar un tema en esta mesa. Es verdad, bueno, porque surgieron dos temas. Primero, la palabra villero y también surgió el tema de rateadas. Porque me gusta mucho ese tema. Ah, bien ahí. Bueno, entonces lo vamos a ir poniendo en el Twitter, claro. Para que nos comenten. ¿Cuántas veces te rateaste en la escuela? ¿Cuántas veces te rateaste y qué pasó? ¿Mentiste? ¿Se enteraron o no se enteraron tus papás? Yo tengo una que me cago de la risa, pero me cago de la risa. ¿Ya empezamos con ese tema? ¿O de qué estamos hablando antes? No, de la mentira. Pero yo estaba contando de la vez que me rateé. Bueno. Pero voy a contar, esto termina en una mentira que Lucila desmintió. ¿Entienden? Ahora voy a pasar a contar. Entonces fuimos al charro. Después dijimos, bueno, listo, de tarde no vamos, Lucila. Y Lucila, chiquita, llorando, no, tenemos que ir a la escuela. No, Lola, mirá, vamos a ir a jugar al counter al ciber. ¿El charro qué? Es todavía sigue. Un lugar para comer en Bernal. Ahora es un restaurante, pero antes era como una panchería. De comida mexicana rápida, claro. Y imagínate, sí, te llamaban por un micrófono y decían, Virginia, tus nachos con queso cheddar. Me cago de la risa, Milton, acordate de dónde nos llamaban así para comer. Si no te acordás, es un sorete. ¿Cómo? Nos decían, Nicolás, está tu milanesa, Milton, está tu... En la escuela, mira, me muero. ¿En dónde nos llamaban? En la escuela nos fuimos juntos. Ah, cierto. Que sean de vacaciones. ¿En dónde? No, con el papelito y por el costado lo pedía. ¿Y de dónde era? En el camping nos llamaban y nos decían, chico, no, Nicolás, está su pedido, no sé qué mierda. Y bueno, lo más gracioso era es que si vos ibas con el papelito y ya no te lo pedían de vuelta, o sea que si podías, ibas a pedirlo de vuelta. Pero nunca lo hicimos. No, pues somos gente buena. Bueno, yo una vez, pero sí lo hiciste. Sí, yo sí, pero quiero terminar un... En McDonald's siempre se hace eso. McDonald's, chico. Lula es experta en irse a quejar en McDonald's, la muy rata. Sí, me encanta. Me encanta, mira que cajicatoria. No, para. Bueno, la cuestión es que, chicos, voy a terminar esta historia porque ya no me están prestando mucha atención. Fuimos a jugar al counter. Hola. Lucila agarró, se fue corriendo y salió para la escuela. Y entró una hora antes de que termine la clase de la tarde. Entonces llamó. No fue así, pará. 3 meses castigada. 3 meses, señoras y señores. No, fue mejor. No fue así. Me tuve, paréntesis, tuve que dedicarme a no salir y a jugar al golf los fines de semana porque no sabía qué actividad hacer. ¿Qué fue mientras un castigo mundo... ese sí, ir a jugar al golf? Sí, sí, te juro. Y después me pasó lo mismo a los 16, también por mentir con la nota de la escuela. ¡Qué mentirosa, mentirosa! O sea, ¿cuántas veces te rateaste? Unas cuantas. Pintaba, ¿viste? ¿Nos está escuchando tu mamá en este momento? Sí, pero mamá ya sabe todas porque... Ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo y bueno... La nena está cosas. Más grande, claro. Fueron travesuras de pequeño. Claro, exactamente. ¿Y vos, Milton? Yo me pocas veces me rendí, pero siempre me aburría antes y volví a mi casa temprano. Entonces mi vieja se sabía que me había ido. Ah, o sea que era una mierda tus rateadas. Sí. No eran rateadas en realidad. Claro. Lula una vez se rateó con Liti, ¿no? Se fueron a McDonald's juntos. No, eso fue una rateada frustrada. Era el último año de Liti, del colegio. Entonces dijimos, bueno, Liti, no puedes terminar el año sin ratearte conmigo. Y ese día yo no me rateé porque yo me metí en la escuela y vos te quedaste en la esquina. Bueno, porque esto, para, esto duró dos años porque era, primero teníamos que ratear los tres juntos porque era la última rateada antes que Pimpi terminó el colegio. Pimpi terminó el colegio y nunca se rateó. Dijimos, bueno, Liti, nos quedamos nosotros. En la última rateada de tu último año en el colegio, nunca nos rateamos con Liti, así que, es más, un día me quise ratear y dije, bueno, me voy a desayunar sola a McDonald's. Fui, me llamaron, porque en el colegio hacemos un proyecto solidario, me dijeron, Lucila, hoy te tocaba traer las medialunas, no sé qué, para vender en el recreo. Y yo dije, la puta madre, así que bueno, aproveché la mañana, fui, compré las facturas y caí en el recreo con las facturas. O sea que no me rateé en realidad, me perdí las primeras dos horas. Tuviste una media rata. Llegaste un ratito tarde. ¿No? Claro, me quedé dormida, podríamos decir. Bueno, yo les voy a contar una que no fui yo, porque yo no me ratié, una vez sola me ratié. ¿Una sola vez? Sí, era un chico honesto, chico respetuoso. Bueno. Y no mentiroso. Y no mentiroso. Sí, me ratié una vez sola. Y nada, bueno, les cuento otra. Sí. Estábamos en cursábamos el séptimo grado. Sí. Y ponele que éramos, en el salón éramos 20. Muchachos. No, muchachos y muchachas deberían ser 15, yo qué sé. Entonces era una banda de... Éramos. Sí. Bueno, surgió que yo falté al colegio. Sí. Y me llaman por teléfono a la mañana y no había nadie en casa, entonces me levanto y atiendo yo, mi preceptora. Nicolás, ¿vos estás en tu casa? Me dice, sí, yo falté hoy. Ah, ¿pasó algo? Le digo yo. No, pasa que todos tus compañeros se ratearon. No. Bueno. Bueno, ¿qué querés que haga yo? Claro. Bueno, hasta mañana. Al otro día me vengo a enterar que se ratearon todos juntos. No, o sea, no. Era obvio que se ratearon. Claro. En esto cayó. No sé, no lo conoce a ninguno. Bueno, a Gaby Albrecht, sí. Sí. A Franco. Sí. Pero el tarado de Franco. El tarado de Franco no se rateó. Ah, ¿qué hizo? Se fue a la escuela. No. Y íbamos juntos, Gaby y Franco iban juntos al mismo salón. O sea, los hermanos y una cosa aparte que Gaby me parece que se olvidó, que la mamá trabaja en el colegio, no. Es maestra del colegio. Pequeño detalle. Bueno. Pequeño detalle. Un sorete. Bueno, la verdad un sorete. Se fueron todos a Quilmes. Ah, tranca. Cuando estaban todos en el colectivo llaman a uno de los pibes y dice, ya sabemos. No, Franco lo llama a Gaby. Y le dice, ya saben todo, vuélvanse porque están todos, saben todos que se ratearon. No. ¿Y volvieron? Algunos volvían y otros no. Ay, no. Y bueno, y la mamá de los Messi, de Gaby Franco, subió al tercer piso, al segundo piso en realidad, y preguntaba dónde estaba Gaby. Ahí es cuando se dieron cuenta que faltaban todos. No era que era una falta general, que se habían rateado todos. Y bueno, no, lo gracioso es que eso, que son unos tarados. Sí, pero igual era divertido. Era. Y había uno que vivía a tres cuadras de la escuela y que a él supuestamente no se había rateado. Y, y llegó como tipo 8:30, 9, que quedándose dormido supuestamente. Había quedado dormido. Es que yo vivía a dos cuadras de la escuela. Vivo a dos cuadras de mi escuela. Y entonces muchas veces que me rateaba, me quedaba durmiendo en realidad en mi casa. ¿Entendés? Como que venían las chicas a desayunar a mi casa. Hacíamos yo, esas. No sé. Eso se llama faltar. Yo tenía miedo de ratearme. Sí, faltar, pero sin que sepan tus papás. Yo tenía miedo de ratearme. Porque mi mamá disimuladamente. También. Mi mamá también iba a la escuela y tenía miedo. Ah. Es más, me llevaba a mi mamá. Listo. Y tenía miedo. Pero una vez, no sé. Ah, en tercero me rateé. Me rateé con Camila. Ajá. Ella estaba en segundo, yo en tercero y dije, nunca me rateé. Antes de terminar la escuela me quiero ratear. Y nos fuimos para Capital. ¡Qué amor! ¿Y tuvieron una tarde una mañana romántica? Sí, no me acuerdo qué hicimos. Creo que fuimos a McDonald's. Ah, ¡ay, qué romántico! ¡Qué romántico! Abrazaditos, bueno, de la mano. Pero después volvimos a la una, creo que ya estaba. Escuchando la gravedad, lo voy a decir. A ver. Quiero hacer una denuncia. Ya. Milton, che, vas a bloquear en Twitter. ¿Vos te rateaste, Milton? Ahora nos contás. Bueno, contámonos de tu... Porque iba a una escuela muy particular, no sé si me gustaba ella. Yo iba a mi escuela. Es Sarmiento, pero, seguro. No nos faltaba nada. Todo lo que sí, Sarmiento creó la escuela. Pero Sarmiento es un solete, porque creó la escuela para un partner. Bueno. No nos pongamos. Siempre cuando no ibas a la escuela. Mirá, escuela no sabía ni hablar. Te decían que era Sarmiento. No me decían. Bueno, vos porque tenés otros conceptos de vida. Bueno, quiero hacer una denuncia. A ver. Una denuncia ya. Muy grave de fraude. ¿Cuál? En la votación para elección de esta conducción. ¿Qué pasó? De toda la familia de Pinto. ¿Es verdad? Hay Facebook. Yo sí, hay una de Facebook trucho. Armados. ¿Es verdad eso? ¿Hay Facebook armado? Sí, se armaron Facebook. 18.000 Facebook armados. No. Quiero decir. Todos del género. Todos del género, sí. Gustavito del género, ¿no? ¿Cómo nos jugaron, Milton? Culturrita loca del género. No nos dimos cuenta, ¿no? 18.000 que abrivamos, ya está. Bloquéle el micrófono. Hay causa judicial, chicos. Igual. Ya se avanzó la causa judicial. Porque yo nada más quiero decir que le dije a mis dos tías, les dije que me voten. Y eso, digamos, siguió en el novio de mi tía, en mi prima, mi prima de nuevo. Y mi primo le dijo a los amigos. Y votaron todos los amigos. Pará, quiero recalcar que Pilar, de... ¿cuánto tiene Pilar? 9, 8, se creó, dijo que se iba a crear un Facebook para votar a Pimpi. ¿Viste? Yo les dije, se tomaron en serio las elecciones de la radio. Quiero que lo sepan. ¿Qué te parece? Fraude. ¿Qué te parece, Pará? Que es fraude. No me gusta un carajo. Igual, bueno, ya está. Fue más viva que nosotros. Sí, claro, nosotros somos los boludos. Quiero decirles que ustedes nunca especificaron las reglas. Quiero que sepan. Eso, no, pero igual no se podía ser cantado ni se podía votar uno mismo. Y tu familia claro. es como vos. Ah, que... claro. Cortame ese micrófono, Bruno, que salimos nosotros nomás. Me quieren echar. Che. ¡Auxilio! Si alguien nos está nombrando por Twitter. Ah, sí, no puede. Sí, yo lo tengo en el celular. A ver. Ah, no lo tengo en el celular. Bueno, tenemos un problema. Me mandan un mensaje que bajen la música. Hacemos un parate con la música y no ponemos música de fondo. A ver si la escuchan. A ver si la escuchan a Pimpi. Exacto, y a los chicos. Le mandamos un saludo a. Al Loco Adela. Loco a Santiago Fregosi, a Santiago Santos, a Martín Minotti y a Gaby Alvarez, que no nos están escuchando, pero viajaron a Rosario. Rosario. Bueno, un beso. A emborracharse. Y algunos a jugar al hockey, pero la mayoría a emborracharse. Y sí, ¿no? Es más lo que se van a emborrachar que a jugar. Sí, claramente. Los viajes esos. Que, ojalá que. O que ganen o que empaten, no sabes cómo. Ojalá que pierdan. Ojalá que pierdan, sí, empaten, ganen. Que pierdan, pero que igual sean felices, que se emborrachen tranquilos en Rosario. La vida es más que un partido de hockey. Claro, exactamente. ¿Alguno tuiteó de nosotros hoy salimos en la radio en Hola que Talco? No. Sí. Dula. Liti también. Ah, ¿Y entonces, vos entonces sabes la contraseña? ¿Sabes la contraseña? Ah, vos retuiteaste. Porque Liti, yo le mandé a Liti que tuiteé. Ah, pero no, no. Pero no sabemos la contraseña. Porque no sabemos la contraseña de Twitch, ya tal, lo declaramos. Che, pero igual podemos ver los tweets de otro Twitter, ponerle Milton Amarela. Sí, pero no el Conecta, el que nos nombra. Ahora entiendo. Entonces va a ser un fiasco. Hoy claro, sí. Claro, hoy claro, no. Bueno, por Facebook, gente. Por Facebook. Por favor, háganos la gauchada de meterse en el Facebook y escribir. Bueno, dicho entonces. Rateadas y mentiras. Queremos que cuenten sus historias. Y bueno, yo quiero llevarlos a ustedes a un temita. ¿A dónde lo vas a llevar? Lejano. Agarrala de la mano. ¿La qué? De la mano. ¿Ustedes recuerdan a el Chupacabra? Sí. Que resultó ser una rata de campo, más o menos. Che, falá. Que era una rata que se comía. Me cago de la risa con esa foto. Por adentro. Sí, ¿sabes que el chupacabra yo no creía en eso? Yo me moría de miedo, boludo. Para mí pasaban, encima, no me lo olvido más. ¿Vieron quién era? Momento Chiche, ¿cómo era el de Chiche? Impacto era, Chiche. Ese, Impacto Chiche. Momento, Momento Chiche. Momento que estás, mira solo Chiche. Pusieron, esa fue mortal. El olor a Chiche. Pusieron, Chicho. Decían, bueno, vamos a ver al chupacabra, lo vamos a traer con una vaca. Suben una grúa con una vaca de esas de restaurante. ¿Vieron la que está en la puerta de los restaurantes? Sí. La subieron. Claro, como decirte la decida la vaca. Creo que en ese lugar solo hay una vaca. Sí. No sé por qué dijiste de los restaurantes. Como si... como que si en todos los restaurantes hay una vaca. Voy a poner un restaurante que necesito un chef. Esto me mesas, una vaca. Entonces, a ver, Para. Quiero recalcar que en Bernal hubo... había una... estaba autos que se llamaba La Vaca y tenía una de esas vacas. No. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué tiene que ver el lavadero con una vaca? ¡Qué bueno! Lavaban la vaca. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa que había, no sé si en Telefe, no me acuerdo qué, que estaba Nazareno? Sí. Que él actuaba de la vaca y cuando salía al aire decía, la vaca, mu, la vaca, mu. No, se ríe. Pero pará. Y entonces resulta ser que levantaban la vaca y superponían un platillito volador que daba vueltas alrededor de la vaca, chiquito, y decía, vean al chupacabra, y decía, era extraterrestre. Sí, pero era el chupacabra. Encima se dieron cuenta, ¿no? Que era chupacabra y que en realidad supuestamente se comía vaca. Las vacas. Era medio boludo, aparte. Medio boludo, ¿viste? Chupavaca era. No, pero causó furor, ¿eh? Yo me acuerdo. Sí, pero. Que en mi casa se ponían los programas del chupacabra todas las noches, más o menos. Olvídate. Y yo tenía alto miedo del chupacabra, imagínate. ¿Seguro para vaca o subieron un montón? Seguridad privada tienen las vacas. En ese momento, ¿sabes cómo era? Olvídate. Y bueno, así que. ¿Qué? Lula, el micrófono, adaptate a la radio. Dice, no sé, ¿de qué es la propaganda? Que hay tres amigos hablando de que dicen, bueno, como que tienen que hacer una inversión y dicen, bueno, vamos a hacer una obra social para animales, para mascotas. Ajá. Sale lo de Ospet. ¿No lo vieron? La propaganda. Cortame otro micrófono más. Vamos a quedar con un micrófono solo hablando. Nos van a echar a nosotras. Me parece que las brujas están dejando bastante que decir. No, es muy gracioso. Y tienen así dos propagandas. Escucha, me acordé de algo. ¿Te acordás cuando creo que el año pasado o el anterior había salido a la luz también? Que había... no, en realidad no ha salido a la luz. Hay seguro para cartera de mujer. Sí, hay. ¿En yo tengo serio? Tengo una amiga que trabajaba atendiendo teléfono para teléfono. ¿Cómo se llama? Porque si vos te pones a pensar. Pero no es tan así igual. Bueno, y no te cubría el celular, me acuerdo. Ah, yo tenía una que era así, mira. Era, o sea, seguro te cubría cartera. La cartera con las cosas. Vos salís adentro, con la cartera, claro, escuchá. Vos salís con la cartera, sí. Pero te la aseguran a un promedio. No es que, sí, porque si no. Claro. No, ha ido al banco y ha sacado $700,000. Ay, bueno, tenga. No. Claro. Sí, sí, sí. Sino sí, que vos te dicen, por ejemplo, cartera es un celular de. Que vale 1.300 pesos, 1.000 pesos. Claro. No importa, vos tenías un cambio de incendio, no importa, vale. Claro. Eso. ¿Cuánto sale una cartera? ¿Una cartera? Yo le compré una para comprar hace poco. Ah, para mi mamá. ¿Cuánto? Me salió 650. ¿A ustedes dos que saben más? Sí, están por ahí, pero hay algunas que están menos, otras más caras. Depende. Depende mucho. ¿De qué depende? Todo depende. Y depende de la marca. Sí, de la textura. De la textura. Era un chistecito el depende de qué. Bueno, pero... sí, obviamente una prune va a salir más caro que una... A ver, pronunciame la de boca. Rodolfo. Ricky Sarkani tiene, sí. Sí. Sí, bastante careta. ¿Por qué, Milton? ¿Qué? Ah, ¿qué? Cara, no careta. Sí. Ah. Sí. Bueno, y perdón. Hablando de Ricky Sani, un comentario para las chicas. La hija Sofía de Ricky Sarkani lanzó unos zapatos, una colección. Ella misma, que la verdad, da asco. Listo. Nada más, solo eso. Eso es envidia. No, chicos, no saben lo peor que eso. ¿Quién sacó eso? La hija del chabón. De sí, pero ya tiene el nombre de Ricky Sarkani. Sí, igual. O sea, la piba se cae la yo rey. La compraría igual. ¿Ah, sí? Porque Ricky Sarkani. Ah, sí, vos por el nombre nomás. ¿Sí? Y es feo, ay, horrible. Falá. Una remera amarillo patito con borde violeta. Pero es Ricky Sarkani. Hay que verla. Porque hay que ver. Bueno, Pimpi, vos que yo te iba a preguntar, ¿qué te parece? Son. Ya estamos en la 21 y 35. Vamos a hacer un cortecito. Hacemos un cortecito rulín. Con un buen tema para. Sí, vamos cortecito, cortecito. Yo le voy a pedir un tema. A ver. A ver. El viejo de la vela puerca, lo estamos escuchando. Además, él está bueno, ¿viste? Para el sábado a la noche. Claro, y para todos los viejos. Y para todos los viejos de más de 100 años, vale aclarar. Y para mi viejo, que no sé si le gusta esta canción. ¿Qué tiene más de 100 años? Sí, papi. Danos tus experiencias de vida de un siglo por Facebook. Bueno, ¿rateó alguna vez tu papá? Sí, mi papá sí. Ahora, si quieren, les cuento una. Lo voy a deschavar. Ah, yo también. Yo tengo una de mi viejo. Bueno, entonces, entonces vamos a hacer un corte. Bueno, vamos al corte. Y cuando volvemos, vamos a contar las rateadas de nuestros viejos. Y bueno, aquellos papás que quieran contarnos por Facebook. Porque por Twitter rateadas, no, porque por Twitter no lo tenemos y yo sé que igual les es más fácil. No pueden contar. Bueno, así que nos vamos al corte y en ya el volvemos con Pimpi más. Pimpi se toma la pastillita. Hola, ¿qué tal? Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la saltó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar. Hay 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Un año y te esperamos para celebrarlo con todo. Domingo 13 de octubre, 16 horas, en calle 10, número 4796. Presentamos la muestra Intervención Ponemos al Cuerpo. Estrenamos documental. Y brindamos todos juntos. En el universo.

Buenas noches, la gente. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz, dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Yo andaba solo, triste y ciego, no lo podía ver. Me pasaba al lado y no la podía detener. Yo caminaba y nada daba, toda mi suerte alguna vez. Ningún destino era el mío, todos caminos por recorrer. Dame luz para continuar, que ya viví así y no quiero más oscuridad. Dame luz. Bueno. ¡Epa! Se escuchó alto, ¿eh? Bien arriba estamos hoy. Bueno, seguimos con el segundo corte de... Bloque. Buena conductora, ¿eh? Con el segundo bloque de... Hola, ¿qué tal? Y bueno, dijimos que íbamos a seguir con el temita de las rateadas y nuestros papis, chicos. Así que yo quiero que Falá me cuentes tu papá. Las rateadas. Mi viejo me contó una vez que se rió y el muy boludo se la pasó toda la mañana adentro de una parada de colectivo. No. Porque llovía, pero llovía chaparrón impresionante. Qué bajón. No. Es una... Eso, bueno, la de mi papá ya es más picante. Papá, no quiero que me mates, no te quiero prender fuego, pero bueno. La cosa es así, mi papá iba a un colegio técnico en Capital y eran una banda de hombres, imagínate. Tenían, eran muchos hombres. La cuestión es que un día siempre iban a comer al mismo lugar, pizza, no sé qué. Y tenía 16 años. Ajá. Iban... Y ¿Iván? Él estaba... Sí, fueron, bueno, y mi papá... ¿Iván o Iván? ¿Había alguien que se llamaba Iván o no? Sí, debería haber, yo creo. Yo creo que algún Iván siempre hay un Iván. Y bueno, y la cuestión es que, bueno, ya habían comido y mi papá dice... una ronda de cerveza para todos. Y entonces todos dicen... ¡Ay, pero pará, yo ya no tengo más plata! Les guiña el ojo. Yo tengo, chicos. Te dice el capo. Yo invito, decía. Después ya está, viste, bueno. Va así, dice. Empezalo, le dice al mozo. ¡Tigre! Otra ronda para todos. Ahí. Bueno, vale. Sí. Bueno, así hasta que ya estaban todos, viste, pero ya todo, no, pero boludo, no, que no nos va a alcanzar. Yo tengo. Entonces ya, cuando estaban copeteados. Les dice que en realidad no tenía plata. Entonces dice, a la cuenta de tres, nos vamos todos corriendo y nos encontramos en, no sé, X plaza. Claro. Entonces, no importaba, ¿viste? Dicen, a la una, a las dos y a las tres, salieron todos corriendo, corrían por arriba de la mesa. Salió el cocinero con una cuchilla esa. Sí, dice que un montón de personas dentro del restaurante lo seguían y corrían por todos lados. Imagínate, una banda de pendejos. Él llegó a la plaza con un grupo, con tres, y a medida que iban llegando, los otros venían tres en un colectivo, otros dos bajando un auto, otros venían corriendo por ahí, pero todos se habían chupado, se habían comido y se habían escapado todos. Y con 16 años de día, eso es lo peor. Eso es lo peor. Está buena. No se debería hacer, pero es muy buena igualmente. Pero ya estamos grandes. ¿Sabés lo que bueno también hacer? Vayan a hacerse a Claudio en la esquina 8. Nos mata, ¿no? Salimos corriendo aquí en 8. A mí me gustaría siempre la pienso, es tomarme un taxi, algo, y llegar hasta mi casa, como que mi casa es lejos y nadie conoce, y salir corriendo, pero nunca me animé todavía. ¿Sabés que yo tengo un conocido que lo hizo? El tipo, fue así. se ganó el concurso, viste, de puede ser de cerveza tirada, de Heineken, de Stella Artois, no sé de qué. Puede ser. Contaba que, bueno, se ganó un viaje a Londres, el tipo, al concurso este. Ah, allá. ¿Entendés? Para allá. Ah, claro. Bueno, la cuestión es que, llega a Londres, se toma un taxi y resulta ser que le quiso cobrar, como decirte, no sé, vaya a saber, X plata, pero era muy 5 caro. 5.000 euros. Ponele, no creo, pero vamos a decir que 5.000 euros. No me digas que se bajó por la derecha y allá se bajó por la izquierda. Y agarró y le dijo, ¿qué? De acá. ¡Plum! Se bajó y entró a correr. Por Londres. Por Londres. ¿Conocía? Y no sé. ¿Y lo agarraron? No, no lo agarraron, pero el chavo lo contaba. No sé. Era un tipo que conocí en boxeo, no sé cómo se llama. Pero contaba la historia, porque vos ibas a boxeo y ahí siempre que había alguno contando una historia. ¿Qué? ¿Vos hiciste boxeo? Yo iba a boxeo. ¿Hiciste golf, sí, boxeo y qué más? Gimnasia artística, una clase de danza jazz. Hockey. Hockey. ¿Hockey? También. No, hice de todos los deportes. ¿Vos hiciste hockey? Sí, contalo en el micrófono, por favor. Sí, pero hice enducilo, no sé, contrario, 3 meses y sí, gracias. Sí. Es que era así, yo siempre, como era la mayor, como que cada deporte que yo quería hacer me seguían mis hermanas. Yo estaba enojada porque se copiaban, ¿entienden? Y bueno, y la cosa es que así pasamos por una banda de deportes. No sé qué más hicimos, pero hicimos varios. Igual, en golf y muchos, era yo, y como a Pimpi no le gustaba, cada vez que la castigaban, porque la castigaban todo el tiempo, y siempre eran 3 meses, y eran los únicos 3 meses de Pimpi que jugaba al golf. Era todos los fines de semana, Pimpi, vamos, bueno, claro. Iba, era como el castigo acompañado. Era como las vacaciones de los fines de semana. O sea, odias el golf. No sé, pero no lo volvería a hacer, es como que, no sé. ¿Y ahora si sos castigada? No, ya eso no pasa. Eso por suerte no pasa, ya pasé esa etapa. ¿Sabés que había una época? Habían épocas del año en realidad que estaba todo bien de repente, porque no venían boletines, no venían notas, no venía nada, y después ya era castigo llegar y tu vieja con cara de enojada. Y ese tipo de cosas, tenía épocas, pero bueno, a ustedes no les pasaba, ¿no? Porque eran educados y aplicados. A mí nunca me castigaron. No, yo lo que me acuerdo de la escuela, sí, me castigaban por ahí, pero no mucho no duraba el castigo. Está bien. Lo que me acuerdo yo de la escuela, cuando volvía del recreo, la veía a mi mamá parada, ajá, al lado de la directora o en dirección, pidiendo nuestros boletines, porque nosotros éramos, ¿serio?, tres, y la del medio siempre fue la peor. Ah. Y iba por ella siempre a la escuela y pedía los boletines de nosotros, las notas. Claro, está bien. Y bueno, nada. Voy a decir algo. No me está escuchando mi mamá, ajá, así que lo voy a decir. Ah. Una vuelta. A nosotros nos entregaban los viernes, creo que los viernes, de una vez al mes, nos entregaban los boletines. O sea, el cuaderno de comunicaciones con notas. Sí. A mí me lo entregaron y al otro día me enfermé. Mi mamá, para que mi mamá no me lo encuentre en la mochila, ¿sí?, como yo estaba enfermo, me lo guardé abajo del colchón. Entre la madera y el colchón. Muy bueno. Bueno. Y al otro día mi mamá me levanta y dice, Nico, levántate que te voy a cambiar las sábanas, no sé qué. Oh. Bueno, por la enfermedad. Y no, dio la casualidad que mi mamá levantó el colchón. ¿No lo vio? Y el cuaderno de comunicaciones quedó atrás del colchón y no lo vio nunca. No. Y bueno, La hiciste bien. Yo mis boletines eran un desastre, igual creo que lo dije ya muchas veces. ¿Cuándo fue su primer uno? Vos mismo seguro no tuviste. Tuve un uno una vez. Yo tuve un montón. Yo también. Tuve uno, pero una banda. Yo el primero fue en quinto grado. Yo no sé, pero capaz estaría por ahí, ¿eh? No, quinto me iba bien, para... No, séptimo. Ahí no, primer, a mí me gustó. Ahí séptimo... Ponían uno, pero tipo porque se portaban mal, ponerle, hacíamos quilombo. Porque yo no es que tampoco era, o sea, nosotros hacíamos quilombo. Entonces decían, uno para... Pero no, porque en la prueba me salga un uno. Ah, uno para todos. Tipo de conducta. Está bien. Pero después era una forrada, así que nunca te contaba. A ver, Lula. Mi primer uno, podríamos decir que fue muy frustrante. ¿Por qué, Lula? Después, a partir de ese... El segundo también fue por lo mismo y después ya era... ya era por costumbre. Uno más. Pero estábamos séptimo grado. los días que llovía, la profesora de gimnasia nos daba teórico. Ajá. No sabía, o sea, había juntado todos los teóricos y un día dijo, bueno, les voy a tomar prueba de todos los teóricos. ¿Qué podía hacer? A ver, sistema circulatorio, respiratorio, esas porquerías, ¿viste? Sí. Entonces, dijo, bueno, vengan que les vamos a tomar el examen. Así, bueno, yo había faltado la tarde anterior para estudiar, o sea, me había quedado en casa, me había explicado, y Pimpi no había estudiado un carajo, ¿cómo se decía? Qué raro. Ya claro. Habla como nosotros, ¿viste? Sí. Sí, ya. Carajo. No había estudiado un carajo. Entonces... yo fui al colegio recontenta a dar la prueba. Pimpi fue, yo desaprobé, Pimpi desaprobé, yo me saqué un 1 y Pimpi se sacó un 5, ponele. Pregunta, ¿iban juntas a...? Y... a gimnasia, sí. A gimnasia, a inglés. Ah, gimnasia, perdón, perdón. También íbamos juntas a inglés. Sí. Y la cosa es que nos cambiaron de grado, porque nos portábamos mal juntas. Sí, porque... para, porque, bueno, Pimpi está en inglés conmigo. En el colegio y hacíamos quilombo, nos escapábamos las dos, o yo me metía. Después a mí me pasaron. Revolucionábamos a los descansos, sí. Sí, sí, éramos como el dúo. Me ponía a mí una punta y a Pimpi la otra. Sí, nos sentaban en una punta, o sea, primero a Lucila de la punta de la derecha y a mí al fondo a la izquierda. Ponele, ¿no? Y era como que nos tenían que tener bien separadas. Entonces después a Lucila la mandaron con los que tenían la profesora de clase de apoyo. Porque yo había... porque la última escuela... con los retrasados. Sí, con los retrasados, que yo también estaba después. Me siento orgullosa encima. Sí, sí, sí. Para la gente, parece que tenemos 15 años. Estuvimos todo el programa hablando de la escuela. Sí, mal, mal, mal. Todos unos pelos de 25 años. Sí, ¿no? Yo ni me acuerdo. Lo mío parece que tengo 15 todavía, pero no me sale. Cagate la risa. Che. ¿Qué, Milton? ¿Quieren que entremos en un tema? Sí, a ver. Mirá, en 2 minutos puedo leer esta noticia. A ver. Me cago de la risa. Pero en 2 minutos. Porque todavía estamos en horario de protección. Dale. Así que vamos a leer una más tranquila. Ah, bueno, bueno, bueno. Entramos en la etapa que hemos denominado... a ver, las noticias bizarras. A Lula se os caga la risa también con esto. Seguía. Bueno. ¿Qué pasó? Me re mal. Pimpi, me parece que más un chancho que... Pimpi. Pimpi. Bueno. Escucha. Ese le salió bien. Pará, un gallo me sale re bien. Va a ser el último. A ver. Está bueno. Está bueno. Rulo no sabe qué hacer. Si ir a buscar un arma. Se va a tirar. Si tirarse por el balcón. Si ir a buscar un arma y pegarle un tiro. Si tirarle el agua caliente el mate. Perdón, Rulo. Yo te banco. Y salió bien el gallo. Gracias. ¿Querés un caballo, papá? ¿Eh? Un caballo. Dale. ¡No! ¡Qué bien que le sale! ¡Me encanta! Parece espíritu. ¡La atropilla! Bueno. Está rabioso ese caballo. Rabioso. Vamos a empezar con las noticias bizarras. Esta te cagás de la risa porque en Hong Kong... ajá. Ahí tienen un problema que hay smog. ¿Saben lo que es el smog? El smog. Sí, smog. Sí. En México también hay mucho. Sí. Que es la contaminación. La capital de México no es la más. En todos lados, digamos que hay smog. Sí, sí, pero hay lugares donde es exagerado. Que es más siempre en los centros, en las capitales. Claro, pero por ejemplo, en México, hay en el centro de unos lugares que estás en una calle y hay un edificio de cada lado y no ves la ventana de la calle de enfrente. ¿En o sea, serio? Tan zarpado. Sí. Es verdad. Es la contaminación. Claro. Como el día de las cenizas acá. Claro, enfocan las cenizas, pero esto es contaminación del aire. Mira vos, ¿eh? Entonces en Hong Kong tienen un problema muy grande con eso y hay un paisaje que es muy lindo. Sí. Que entonces la gente iba y se foto ahí. Pero como había tanto smog, no se podían sacar. O sea, se sacaban la foto y le salía el fondo gris. No. Entonces, ¿qué decisión tomaron los gobernantes? Sacarle no sé una foto. Sacar una foto. Los gobernadores. Pero no decidieron sacar el smog o tratar de hacer algo así. No, pusieron un cartel. Pusieron un banner. Pimpi, estás contando la noticia. Sí. Perdón, Pimpi, perdón. ¿Ya sabías? Pusieron, no lo sé. Pusieron un banner como si fuera una foto atrás, como un cuadro igual al fondo de atrás. Acá se ve y es igual. Pero entonces, claro, malísimo. Me saco una en mi casa, voy a sacar claro. una foto. Claro. Y la gente iba y se acaba. Claro, contenta. Estuve en... sí. Y estuvo re bueno. En... Siempre me pregunté si los chinos, los que son chinitos, ¿viste? Los que tienen los ojos Pero también hay muchos de nosotros, ¿no? Che, escuchá. Sí, seremos sí. Nosotros anormales. ¿Qué tendremos debemos iguales unos... nosotros que ellos tienen los ojos iguales? ¿Qué seremos nosotros? ¿Qué tendremos iguales? Sí. Luca, habla para el micrófono. Deja de tirar cosas por atrás. Dice que tenemos cara de boludo todos los occidentales. ¿Te parece? Y nah, yo creo verdad. Que sí, hay muchos que sí. Nah, yo creo que no. Si no saben lo que es la palabra boludo. ¿Qué sabes? ¿Tienen otra? ¿Tienen otra? A ver, Milton, poné en chino. ¿Cómo se dice boludo en chino? A ver si te salta algo. Che, ¿saben que los chinos son gente que se propone algo y lo cumple? ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo. Les quiero que les cuente. Por eso tantos supermercados, ¿no? No sé la basta. Sí, es algo... Claro. Ese tema ya lo hablamos. A China lo estaban invadiendo los mongoles. Por ejemplo, que acá a nosotros nos empiezan a invadir los... Colón Hill. Escuchá. Nos empiezan el día de la raza ahora, ¿no? De la raza no. ¿Cómo que no? No, ya no se llama así. ¿Cómo se llama? Día de la diversidad cultural. Ay, bien, ahí viene, Milton. Mirá, ahí viene es Milton. Verdad, se llama así mundialmente. ¿Cambió qué es eso, día de la raza? Somos perros. Sí, somos. Pero en sí, mi tiempo, no, pero no es de la raza, raza humana, no de los perros, boludo. Pero no se llama así por eso. ¿Cómo que no? Porque llegó Colón. Claro, y encontró varias razas. Ay, pero. Una raza nueva. No era una raza nueva. Sí, no conocían a los indios. Exacto. Cortame, no hay que leer un poquito. Cortame el último micrófono que falta. Que quede solo este micrófono. Bueno, pobrecito, Falá. Llega Falá y no descubrió nada, Falá. Falá. Falá era Colón. Colón no descubrió nada. Él descubrió. No. Él no descubrió nada. Y entonces él se chocó con tierra que no pensó. Y entonces qué carajo había ahí. Ya sé. No, no descubrió nada. Para mí tampoco descubrió nada. Entonces, para mí Colón vio no una descubrió nada. Él nada más vio razas nuevas. No. Sí. Una raza nueva para él. Ya estaban hace un montón. ¿Por qué ese día? Bueno, pero por ejemplo los indios no conocían la raza de Colón. Sería, claro. No sé, ¿qué raza es? Ambas razas europeo. Descubrieron una raza nueva. Claro, y por eso es el día de hoy. ¿Sí? ¿América descubrió a los españoles? ¿Por qué nadie dice eso y todos dicen Colón descubrió América? Porque él llegó. Chicos. Los americanos no fueron. Bueno, allá. Basta, les voy a decir otra cosa. Los pero querés son... discutir los chinos... lo indiscutible, Milton. No. Sí. Los chinos se. Colón descubrió en América. Realidad, esto es un debate sin fin, se dieron cuenta, ¿no? Sí, es como quién nace primero el huevo o la gallina. Claro, bueno, o quién creó el mundo, Dios, y por qué se y todo dice depende antes de Cristo. De determinada mirada, así que no nos metamos en esto, por favor. Bueno, ¿les puedo contar? Los chinos son gente que se propone algo y lo hace. Ah, por ejemplo. Imagínense que. Imagínense que estamos acá en Argentina y los uruguayos empiezan a invadir Argentina. Ajá. Entonces, sí. No van a poder. Le pasó eso a China, a China le pasó con los mongoles. Ajá. Que hicieron 40.000 kilómetros de muralla china hicieron. Claro. Eso, te juro por Dios, Milton. El rechazo que sintieron los mongoles, pobre gente. Claro. 40.000 kilómetros de muralla china te ponen. ¿Qué te parece? Ay, ¿es verdad lo de la muralla china que tiene 40.000 kilómetros? Es verdad. Te juro que no lo puedo creer. Bueno, otra cosa. Dicen, otro, como dice el... Vamos a poner supermercado. Uno por cuadra pusieron. ¡Claro! ¡Olvídate! Ponete 4-5 no por ciudad. Nadie que no tenga... un supermercado chino yo cerca no tengo de su ningún casa. Yo no tampoco. No, yo cerca no. Pero, yo cerca pero hay conocido lugares donde sí. Hay mucho. Sí. En La Plata está lleno, por ejemplo. Pero después, por ejemplo, no. Otro ejemplo. Vamos a tener hijos, dijeron. Claro, 1.500 millones claro, son. Claro, sí, olvídate. Sí, totalmente. O sea, no conocen el preservativo. No se inventó cuando, todavía ya. No. Y sabés que encima. No, es que los deben producir ellos y los venden. Ellos no los usan. Sí. Capaz que no pensaron. En crear el preservativo. O sea, lo crearon, pero no. Ahora te ponen multas si tienes más de dos hijos. Sí, ¿allá? Es verdad. Sí. No, y sabes acá viste que va a decir, por ejemplo, hacen... no puedo tener hijos y la gente se pone triste. Bueno, ya se abrazan. Claro. Saltan. No, que no salten. Y que ahora se en va, chino. Sí. Hi, hi, hi, hi. Eso, que estoy hablando el otro día. Si saltan todos los chinos juntos, tú. Nos morimos todos. ¿Por qué estamos hablando tanto de chinos? Porque son re interesantes los chinos. La verdad que sí. Sabían que los chinos... Creo que lo conté en el programa anterior. Pero lo vuelvo a contar. La cosa es que cuando nacen acá en Argentina... Los chinos nacieron en otro lado igual. Sí, escuchá, bueno. Llegan, pero los hijos de los chinos... Ah, bueno. Cuando nacen acá en Argentina, a los 2 años... ¿Está prendido tu micrófono? Sí, estaba prendido. Los mandan otra vez para allá y para que los críen los abuelos con su cultura y después cuando son adolescentes los vuelven a traer acá. Vienen hechos y derechos. Por eso los chinos seguís sin entenderle nada cuando vas a comprar. Claro. Porque los crían allá y los traen. Lo que yo sé es que son más inteligentes que yo, que nosotros. Sí. Sí. ¿Qué significa? En las ciencias exactas, sí. Para mí en casi todo. En muchas cosas. Ah, en casi todo no, pero además, muchas son muy cosas. Meticulosos, sí. Hay algunas cosas. Ah, bueno, ¿le puedo contar una cosa de los chinos? Yo tengo otra cosa para contar después. Bueno, yo trabajaba en una heladería antes, en el Piave. ¿China? No. Ah. Ahí, y venían a jugar al golf, adentro del country, y vino un grupo de chinos una vuelta. Ajá. Vino un grupo de chinos. Con guita. Y sí. Y sí. Bueno, y ¿sabes lo que hicieron? ¿Qué hicieron? En vez, bueno, estaban transpirados, ya no sé, estaba en enero. No sé cuánto ponerle grado. Perdieron y hicieron un 30, no, 30 grados de calor. ¿Sabes lo que me pidieron? ¿Qué te pidieron? Que le haga té. Ah, todos sí. Té. Y me dijeron que cuando lo termine, que le avisen. Todo esto en chino y haciéndome señas. Ay, no. Y me preguntaban cosas y yo los mandaba al baño o a cualquier lado y me decían, no, acá no. Y yo no les entendía. Bueno, hiciste el té. Le hice el té y lo pasaron todos a una botellita, esa, la de coca, la de... Y las enfriaron, sí. La vieron que la pongan. No, y se iban chupando el té así, caliente. ¡Qué guachín! Ay, qué como nosotros tomando algo, un refresco, algo. Pásame una sequita de té. No. Sí, ¿sabés que hay países que venden el té como si fuera en las latitas de Coca-Cola? Bueno, China es uno. ¿Por qué tomarán tanto té? Toman mucho té. Hay culturas que toman mucho té. Y nosotros té. Pasamos todo el día también. Como unos forros tomando mate. ¿Por qué nos sorprende bueno, tanto que los tomen árabes té? También toman mucho té. Nosotros no, los uruguayos toman más mate que nosotros. ¿Será? Los uruguayos toman más mate que nosotros. Los uruguayos también. Ellos enfermo, son los creadores nosotros del mate. Nosotros tomamos un montón. Sí, sí. Vos vas a Uruguay. Vos vas a Uruguay o a Entre Ríos, que es casi Uruguay. Sí. Ah, sí. Y todo el mundo está con un termo en la mano. Sí, no se puede. Te ponen multa si no tenés multa. Claro. Te meten preso por no llevar el mate. En el censo que hacen uno por año. Sí. Si no tenés un termo no podés vivir en Uruguay. Che, los chinos también inventaron un método para que los huevos... Sí. ¿Conocen los huevos ustedes? Desconozco. Los huevos de gallina, los huevos de gallina. Los testículos. Claro. Bueno, ¿vieron que son redondos? Entonces sí. Necesitas las cajas esas para apilarlos, ¿viste? La, sí. la famosa, el maple. No me digas que... Entonces inventaron una forma que el huevo cuando recién sale la gallina es blando. Y la, como lo empolla y se pone duro. Entonces lo sacan al toque y le ponen forma cuadrada. Entonces el huevo basta, cuadrado, entonces los pueden apilar. Tucu. Sí, esto me da asco. ¿Vamos a buscarlo? Sí, tanta manita. Pero la gente no lo va a poder ver. No, bueno, pero igual ves, son los genios. Gente. Imagínate la manipulación genética que deben tener para que los huevos... Pero entonces sí, no... Entonces la gallina no... Ah, cuando no. salen blandos, Lula ya. Muy blandos. Lula es la experta en huevos porque les voy a... O es gallina. Es gallina, mira, porque les voy a contar esto. Me cago de la risa. Nosotras cuando éramos chicas vivíamos en una quinta y teníamos muchos animales. Y entre eso teníamos gallinas y Lula era la que se encargaba de juntar los huevos a la mañana, ¿no, Lula? Y sabía qué huevos, de qué gallinas. La tenía clara. Contá, Lula, perdón. Bueno, yo todas las mañanas, mi mamá me ha comprado una canastita en el Tigre. De mimbre, hermosa, llamaba mi canastita chiquita. Entonces yo me levantaba todos los días a la mañana y iba a buscar los huevos. Sabía en qué nido había cada huevo, ¿viste? Y siempre tenés que dejar uno para que la gallina vuelva a dejar los huevos. Tip importante. Claro. Entonces yo sí, hoy clases de... De gallina ponedora. De huevo totote. Y tenía que saber. Con la licenciada. ¿Nunca encontraste un kinder, Lula? No, callate. Si lo encontraste. Lula le decía, Lula, no estás haciendo un huevo. El chiste. De... Ay, no. Chiste. Chiste, está ahí al pedo. Chiste by Amarela. Bueno, Amarela. Entonces, Lula. Bueno, y tenías que saber qué huevo habías dejado, porque si pasaba el huevo una semana y lo hagas, obvio que iba a estar podrido. O sea, claro. O lo podías llegar a agarrar y. Tener los huevos podridos. Sí, abrirle y encontrarte. No, pero siempre dejabas, no sé, había uno que estaba cagado, entonces lo dejabas. Claro. Qué asco. Y bueno, y había un gallo en la quinta que yo lo odiaba, era un odio mutuo que teníamos. Sí, yo siempre que veía al gallo, daba la vuelta, sí, o trataba de esquivarlo. Porque te había atacado. Bueno, estoy contando el ataque. Bueno, perdón. Bueno, siempre trataba de esquivarlo. Y había un nido de una gallina que lo había puesto atrás, como atrás del galpón, en unos arbustos, podríamos decir. Sí. Entonces yo fui, una vez que tenía toda mi canastita llena de huevos, pues estaba por entrar a casa y me había acordado del otro nido. Que la gallina encima no ponía huevos muy seguido, entonces como que no iba todos los días. Y cada vez que iba, encontraba tres huevos, ponele, iba día por medio. Bueno, o sea, no comen las otras. Y entonces un día doy la vueltita y está el gallo de mierda atrás del cosito de arbustos. ¿Qué dije? Lo espanto porque yo ni en pedo me agacho a agarrar los huevos y está el gallo. No, que lo espanto. El gallo vuela, se me para arriba de la cabeza y me empieza a picotear. Fue lo más feo. Nunca, a partir de ahí, creo que nunca más volví a juntar nidos ahí. Nunca más volví a juntar huevos ese nido. Fue horrible. Te quedaste traumadita. Sí, y otra cosa. El otro día, hablando de huevos cuadrados, vino mamá, trajo huevos del campo y había uno que estaba arrugado. Ah, sí, yo lo vi. Y me enojé con la chica que trabaja en mi casa porque lo hizo tortilla. Y yo le dije, ¿cómo lo hace la tortilla? Era arrugado. Y era para dejarlo. Era un gallo viejo. No sabemos. Era viejo. Se lo hincharon tanto que se le arrugaron. O sea que, en conclusión, ¿los huevos salen blandos? Sí, al principio sí. Porque ¿viste? Cuando los tienen en adentro, no son duros. Claro. Se rompen. Ah, claro. Para que cuando caigan, poco sentido, no se rompan. Claro, bien ahí. Bueno, seguimos con otra noticia bizarra. Sí. Ya nos habíamos olvidado que estábamos haciendo esto. Sí, ya pasó el horario de protección. ¿No en una casa en Londres llegaron los bomberos? Ajá. Llegan los bomberos, ¿tú? ¿Qué pasó? Hoy estamos hablando todo de Londres. Sí, sí, estamos cuenta. Bastante estamos... londinense, bastante. Sí. Bastante bueno. Piratas. Bueno. ¿Qué pasa, Lula? Llegan los bomberos. ¿Qué pasó? Vos imaginate. Llegan los bomberos a una casa. Vos estás al lado, sos la vecina vos. Sí, veo los bomberos, ¿qué hago yo? No, ¿qué te imaginás? Está prendiendo fuego algo. Se prendió fuego algo. ¿Vos, Pimpi? Que hay mucha agua. O que va a venir mucha agua. No, pará, una vuelta, si yo soy de bomberos, una vuelta, ¿sí? Mi mamá se puso a hablar con los bomberos de ahí de Bernal y habían dicho que, no, de veras estoy, que habían ido a rescatar a un perrito que se había caído adentro de las bocacalles, bueno, capaz, uno, nunca sabe. Puede ser. Claro. Bueno, pero esta vez no era nada de eso, sino que un hombre, ya son las 22 y 13 minutos, por eso lo podemos decir, puso su pene en la tostadora no. Y se le quedó atascado. ¿Pero qué? ¿Se quería excitar? No sabemos. ¿Qué le pasaba? Tenía hambre. No, tenía un romance con la tostadora, dice. Tenía un romance. ¿Por qué? Y quería tener intimidad el muchacho con su tostadora. Y los bomberos tuvieron que salir a asistir al rescate de un hombre que tenía un romance con su tostadora. Yo tengo muchas así morbosidades de esas. ¿Sí? Porque mi tía es enfermera, ¿viste? Ah, claro. A ver. No puede más. Dice que los bomberos fueron llamados en los últimos 3 años. 18 casos de niños que quedan su cabeza atascada en los orinales o asiento de inodoro. ¡No! ¡No! 79 incidentes de personas que terminan con sus manos esposadas. ¡Claro! Mirame la cara que te pongo que estabas haciendo, ¡claro! Esposada. ¡Claro, esposada! Esposada en la cama, justo. 9 casos de hombres que terminan... No. Léelo vos, pará. 9 casos de hombres que terminan con anillos atascados en sus penes. ¡Ay, no! Es la hora 22. Me cago de la risa. 14 minutos. Bueno, escúchame. Mi tía me contó una vuelta, sí. Que llegó, no me acuerdo en qué hospital es, llegó un nene, sí. No, un nene no, un tipo 14, 15 años. Ah, un adolescente. Le tenían que hacer una operación. ¿Qué había hecho el chico? Se había metido en la cola, en el culo, ya siento que... ¿vieron el cepillito para limpiar el inodoro? Cepillote. Cepillote. Pero se lo metió ahí adentro. Se quería limpiar, che. No, se lo metió ahí adentro. ¿Estaba pensando del nene? Pobrecito. Era puto. ¿Cuántos años tenía? Ya. 14, 15 años, el muy puto. ¿Qué se lo puso cara? ¡Basta! ¡Ay, va para allá, no! Bueno, el muy gay. No, tampoco. No, innecesario. Innecesario lo que hizo él. También. Era innecesario. Todo fue innecesario. Y bueno, nada, lo operaron, el boludo. Y escúchame una cosa. Estaba bastante enojado con el muchacho. Porque no me gusta que hagan esas cosas. Decime. Ay, la verdad. Qué asquete. El cuerpo no dio Jesús para, no sé, para correr, para hacer cosas buenas, ¿no? Para meterse un cepillo en el orto. Está bien, es verdad, esas cosas no hay que hacerlas. Me mata tu cerrada, ¿viste? Callate, falá. Tenemos la contraseña de Twitter. En vamos, serio, carajo. Vamos, carajo. No la digamos al aire, por favor. Miren si no hackean, hola, ¿qué tal? Qué desgracia. Ah, ya me la acordé, Gil. Ahora que la leí. ¿A qué? A la contraseña. Ah, no la digas, ¿eh? Bueno. ¿Eh? Bueno. Eso. Escuchá, ahí entramos, bravo. No, nadie nos nombró, gracias. Porque al fin. Ni siquiera. Pará, quiero preguntar sola, algo. Pipi. Quiero preguntar algo. Ni siquiera apareció John Fachón, que es el personaje. No. El personaje. Pasa que estamos fin de semana largo, de mucha gente se fue. A Rosario. Yo creo que nos bajaron también, uno. Unos 1000 oyentes se bajaron. Sí, mil, mínimo, sí. 1000 se fueron de vacaciones. Menos 1000 tenemos nosotros. Sí, hubo un corte de luz muy importante en toda la zona. 400 menos. Por eso, claro. Debe ser. Así, y quedaron 6. Claro, quedaron 6. Es más, ahora nos están diciendo que quedaron 3. ¡No! ¿Cuántos quedan? 3, ¿viste? 3 oyentes, chicos, por favor. Milton, ¿podés poner la risa? Si nos nombraron, aunque sea, a ver. No nos nombraron, no es que tendrían. Y esos 3 oyentes, ¿no? Vamos a ver igual. ¿Por qué no nos escriben algo? ¿No nos cuentan algo? Hola, chicos, mándenme saludos. Ahí está. Hola, ¿quién? Chicos, mándenme saludos. Dice un chico que es muy petizo, pobre. Y se llama Nicolás Biondi. Me extrañen, pone Nico que ve. Después habla Juan Carlos de Hurlingham. Muy bueno el programa, chicos, los escucho siempre. ¿De Hurlingham? Sí. Mira. Otro, de Londres, justo que estamos haciendo. Ah, mira, sí. ¿En serio? Sí. What's your name? Chicos, se están inventando. Nos hablan, ¿para qué habla el traductor? ¿Tú? Muy... ¿Qué? ¿Hace ese ruido el traductor? Sí. O sea, yo no veo nada de esto, pero... Bueno, nos escuchan de Londres. Dice que lo del taxi... El taxista es. No. Es el taxista. Muy enojado. Me cago de la risa. Quiero que vos le pagues ahora. Que está viniendo a la radio. Y Pipi mira. Algo está pasando. Me parecía que estaban inventando. Que yo era mucho. Para eso se nos había pasado a las 3 personas. Me parece que el próximo sábado vamos a cambiar... De bruja. Alguien nos nombró. ¡Hasta! A ver. Los estoy escuchando. Muy buenos temas. Suerte. Sabri Comiso. Sabri Comiso. Un saludo a Sabri Comiso. Y muy especial. Pará. Sos una de las 3. Cami Comiso también. Ya lista para escucharlos. Hola, ¿qué tal? Eso. Y un corazoncito. Antes de que salgamos, increíble. Lo puse por medio de corazoncito. Sí. Ay, pará, no dejemos de nombrar a alguien que nos... Creo que el más fiel de los que nos escuchó, sí, en la historia del programa. La verdad, yo creo, ¿quién? Que le tenemos que dar un... Nico Bobazo, Nico B, nos pone escuchando. Esa. Nos nombra, hola, ¿qué tal? Buenas noches, nos pone buenas noches, Nico. ¿Cómo que se va a dormir? ¿Qué? ¿Te vas a dormir? No te vayas a dormir, ¿eh? Nico, ¿pero qué? Escuchame una cosa. Le decían que soñé con Los Ángeles. Un día yo creo que lo tenemos que invitar. Yo sí, podría ser invitado. A ver, como el haber escucha fiel. Sí, pero tiene que dejar la compu prendida, porque si no ya perdemos el 50% de nuestra audiencia. Claro, exactamente. Y bueno, o sea que nadie más nos escuchó, nadie nos cuenta nada. Nada. Solo nos dice que nos escuchan, pero no nada. Nos cuentan. Muy callados hoy, los veo. Yo para mí que no tienen ganas de escribir. No tienen ganas de escribir. No, no tienen ganas de escribir. Vamos con la última noticia bizarra y cerramos. Sí. Bueno. Con esta. ¿Seguro que querés cerrar? Yo me lo imagino a Falá. A ver. Haciendo esto. A ver. Ah, pará. Bueno, dale. De más chicos, de Falá cuando los padres no lo dejaban, ahora ya sí. Bueno, dale, Sorete. Bueno, vos imaginate. Estás un día en tu casa, Pimpi. Sí. Lula también. Sí. Y Falá. Y ni cómo vas. Y no se escucha. Por lo menos vamos a nombrar. Claro. Tenés que salir. Tus papás no te dejan. Ahora ya no, ya imagino que ya no hay problema con eso, pero. Ajá. Te dejan salir. Pero que a una cierta edad ya. O sea, salís. Que a vos hoy salís y le decís que tu mamá te dice no salgas hoy, ¿te dice? No, la verdad que no. ¿Sabés que me di cuenta hace un tiempo, más o menos, ya 2 años, que mi mamá no me rompe más las pelotas? Claro, sí. A mí me sigue rompiendo las bolas, pero no de la misma manera que antes. Por ejemplo, un viernes me dice, che, mañana trabajás, para un poco. Claro. Igual nunca salgo un viernes, pero bueno. O sea, tengo un cumpleaños o algo así. Claro. Bueno, me aconseja. Tenía muchas ganas de salir, parece. Tenía muchas ganas de salir. No lo quiero dejar hablar a Milton, ¿vos? Tampoco. Bueno, dale, Milton. Lula, si decís que no, se lo tenés que decir a la gente. A los 3 oyentes. Pasa que yo me estoy comiendo el micrófono y no se lo estoy compartiendo, por eso. ¡Pará! Eso que era un... Se estaba comiendo el micrófono. No. Bueno, entonces resulta que el chabón tenía ganas de salir, fingió un secuestro para salir de joda. Me cago de la risa. Y abajo acá titulan los genios son a 5, me parece un pelotudo más que un genio. ¿Vos qué decís? No sé, a ver si me lo contás. A ver, vamos a ver. Porque si pasó a mayores, yo digo, tampoco, papi. Ahí está, mirá, mirá lo que dice acá. Este es uno de esos casos que una persona puede dudar. ¿Por qué dudar? Porque no sabes si pensar que es un genio o un boludo. A ver. Un hombre de 34 años de edad convenció a sus amigos de entrar a su casa en Edimburgo. Y raptar... ¿Edimburgo queda? En Texas. ¿En Inglaterra? No, sí. No, en Texas, en Texas, en Texas. Ah, Edimburgo. No, Edimburgo queda en Alemania. Ah. Bueno, no importa. Bueno, acá dice que es Texas. Yo no me parece Texas porque Edimburgo... Bueno, debe ser una calle Edimburgo. Claro. Bueno, entonces... ¿Por qué se ponían? Escucha, convenció a sus amigos de que vayan ellos a... no tienen razón, nosotros sí. Exacto. Entren a su casa... Yo sé todo. Y los rapten para irse de joda. Los amigos, no había escuchado a eso. Los amigos dice que entraron en la casa enmascarados con arma de fuego, lo ataron, lo metieron en la cajuela de una. De una cajuela re mexicano, ¿no? Sí. En el baúl de una cajuela. En Texas. Y. Nada, la esposa llamó de inmediato a la policía te pidiendo auxilio, imagínate, se estaban secuestrando a marido. Claro. Y el tipo estaba de joda con los amigos. ¿Lo harías, Milton? ¿Cómo? ¿Lo harías? Bien pedo, si no salgo ni aunque me de solo voy a salir porque me secuestren. Milton no iba a salir. Y si mirás si yo te también, secuestran. ¿Lloverá? ¿Está anunciado lluvia? Está anunciado lluvia, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. ¿Está anunciado lluvia, Rulo? Sacá el dedo, chupate el dedo y sacá la mano. No, dice que no. Soleado a la noche ahora. ¿Soleado? Sí, oh, soleado. Y sale el sol ahora. Eso, sale el sol. Sí. Eso me parece... Viste que... Yo te digo, ¿cómo está el día? ¿Vos qué decís? Bueno. ¿Cómo te imaginas el día? Soleado y sin nube. Claro. ¿Por qué? ¿Quién dijo que eso es lindo? Hoy vine de vuelta. La filosofía de Amarela. Vos querés cambiar las cosas, ¿no? Querías, sí, que no vos querés un revolucionario, querés un Che Guevara, algo así, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Puede ser? ¿Por qué no? No sé, porque querés cambiar las cosas, o sea, bueno, todos sabemos que... Es una pregunta nada más. Bueno, pero todos sabemos que Colón descubrió América. Todos sabemos que si decís el día lindo es porque hay sol y sin nubes. Claro. ¿Pero por qué? No. ¿Por qué? ¿Estás en desacuerdo? Se instaló así y ya todos estamos acostumbrados es como a eso. Un teclado, ¿cómo se llama esto? Teclado. O más. ¿Entendés? No se llama otra cosa y no lo vas a cambiar. Claro, ya está. O sea, papi, hubieras nacido en el año cero y ahí sí cambiabas las cosas. Ahora no. Además, no sos chino y lo que te proponés no lo vas a lograr. Si tú querés, si vos querés que todo el mundo escuchá, te puedo piense para... que el día que esté nublado va a ser el día lindo, para, no sos chino. Escuchá. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Capaz puede haber una persona que no le gusten los días soleados y le gusten los que... días con lluvia. Pero capaz a mí me encanta cuando... Stark. Pará, pipi. Capaz a mí me gusta cuando llueve y está feo, pero porque me gusta estar en mi casa tranquila. Pero no decís que el día está lindo. No, digo que el día está feo, pero está me gusta lindo el día. Para ver una película. ¿Ves? Pero puede decir que está lindo para ver... ¿Ves? Es depende cómo como lo la propaganda. Que dice lindo día para hacer un asado. Claro. Es que depende ¿Es el revolucionaria día. Esa propaganda? No, es una forrada. Ah, bueno. Además, pará, porque sí, hay días, igual, una cosa que voy a decir, es que... Sí, ya sabemos. ¿Me sabés? Bueno, la onda... Soy el descanso del programa. Dale, Pimpu. La onda... Te queremos, Pimpu. Ay, mirá, mirá lo que dice. Pará, porque hay días que está soleado, pero hace un calor de la puta madre, entonces... Día de mierda, qué calor pará, que escuchá, hace. Escuchá que alguien bueno. quiere que... Alguien quiere que le entremos, entremos a la casa y que lo raptemos. ¿Quién? Lo vamos a ir a raptar ahora. A ver, ¿quién? No, ¿lo podemos decir? Sí. Sí, díganlo. Pepe Biondi. Esa, Pepo, pero para Pepo. Chicos, raptenme a mí también. Este tipo es un genio. No, un ídolo. Ídolo. ¿Quién? Che. ¿Qué cree? ¿Que tenés un ídolo así? El sos hincha de River, Nicolás. Ah, pará, no dije algo. ¿Me pueden dejar de decir algo? Sí, sí. El domingo pasado le ganó Boca 1-0 arriba. ¿En serio? Me cago. No, ¿cómo en serio? Todos lo sabíamos. Qué bueno, porque yo soy de Boca y no de River. ¡Wow! Ahora, cuando... Y John Fachón se quiere matar, por eso no se está escuchando. ¿Qué pasó, John Fa? Porque tenía miedo. ¿Tenías miedo? No, debe estar triste. ¿Y sí? Yo creo. Igual les voy a decir una cosa. Vamos a hacer así. Cuando haya un Boca versus Independiente. No se puede. No hay chances. Boca Independiente no se puede. No importa, Boca San Lorenzo. Boca San Lorenzo. Copa, ver el año que viene. Vamos a hacerte atentivo. Igual yo soy más de Boca que de San Lorenzo, ¿eh? No, por la Copa. Ah, Argentina. Yo soy más de Boca de San Lorenzo, pero ya que estamos. Todos son más de Boca que de los otros cuadros. En la ola, sí. Vamos a hacer un sorteo. Antes. Vamos. A ver, ¿cuál vas a hinchar? Vamos. Y depende del papelito que salga. A ver. Bueno, vale. Pero no tenemos papelito. A ver, Pimpu, no, vos que sos más de Boca. Hoy jugó Boca, ¿cómo salió? 5-4. 5-4, no jugó Boca todavía. hoy jugó Independiente, ¿cómo salió Independiente? 3-0. Sí, no, no. 1-0. Ojalá, 3-0. Ojalá, ¿no? ¿Y San Lorenzo? Jugó hace muy poquito, acaba de terminar el partido. 10-20, sí. Pero no es handball. Sí, claro. 6-3, casi dice. Están todos resarpados en goles, por eso. Están todos resarpados en goles, dice. ¿Mire? Sick, Pimpi. Es que yo soy barra brava, chico. Che, me están matando, me parece. ¿Te están matando? Yo te estoy matando. Entonces vamos a tener que ir a un corte, pero ¿en qué horario estamos ya? Son las 10:26. Entonces vamos a ir a un cortecito, ¿quieres? Un corte. ¿Tienen tiempo para ir a...? ¿Tienen tiempo para ir al chino, comprar algo y volver? Sí, tienen tiempo para ir al chino. Y tráigame algo porque me estoy recagando. Tráigame algo al Falá. Ah, porque se va a comer. ¡Basta! ¡Falá! ¡Basta! El micrófono se lo va a comer. Bueno, la promesa de que Pimpi va a tomar la pastillita en el segundo bloque no funcionó. Y le quiero decir que alguien tiene para pedir un temita en especial o no. Yo quiero que nos nombre alguien pidiendo un temita. Un temita. Por lo menos, ¿no? Así que vamos a aguantar un poquito. ¿Tema para hablar o un tema para escuchar? No, para escuchar y para hablar si quieren. Para hablar, sí. Bueno. Pero para escuchar también, ahora ya, el que nos esté escuchando, manden un tweet o al Facebook qué tema quieren. Acá nuestro operador Rulo los va a poner. Así que aguantemos un poquito antes de irnos al corte y lo ponemos. ¿Dale? Bueno, ¿qué les parece? Acá estoy viendo a Lula. Me parece perfecto. Perfecto. Rulo dice que lo estamos tomando de rocola en vano. Pimpi, ¿vos qué te pensás? ¿Que somos una rocola? No. ¿Qué es una rocola? No, dice Pimpi. No. ¿Qué es una rocola? La rocola nunca. Ah, Falá. No sé lo que es. ¿Fuiste a Fausto? ¿Qué? No. Fausto tenía rocola, ¿no? Yo sé lo que es una rocola. Esa, las de antes, la que ponías música antes. No, antes, hace 5 años. Chicos, vas y pones la moneda. Claro, así como panchísimo. Eran de antes, Milton. Sí, ya sé, hace 5 años existía Lares. ¿Cómo? La computadora. Sí, pero igual en algunos lugares se usa. Un paréntesis, el paintball también es viejo, pero se usa. ¿Puedo leer un mensaje que me acaba de llegar? Sí, por favor. Punto número uno, un besito para mamá y Leonel que nos está escuchando. ¡Al fin! Y mamá dice, las escuché lo de la rateada, ya vamos a hablar al respecto. ¡No! ¿Qué te haces, vieja? ¿Qué te haces? Eso sí, me cago en la risa, me encanta eso. Se puso picante. ¿Viste qué feo cuando te decían vamos a hablar en casa y no querías llegar nunca a tu casa? Oh, yo no quería llegar nunca a mi casa. Tete. Tetus. Sí sabe, se hace la mamá estricta. Mensaje para Tetu, sí mensaje para vos, Tetu de Milton Amarilla. Tranquila, no las retes a las chicas. No, mensaje de ¿cómo era? ¿Cómo era que se llamaba tu mamá? Tete. Mensaje de Falá para Tete, cagalas a pedo. Falá dice que las caga a pedo, pero Milton Amarilla dice que no. ¿Y Pimpi? Sí, vieja, lo que quieras. Que nadie nos está nombrando, la estamos tirando para que alguien nos nombre, pero nadie nos nombre. No, bueno, dale, vamos a... ¿Te están matando? ¿Te están matando? Me parece que sí. No. Se está comiendo, se comió el micrófono. Deja de comerte el micrófono, Falá. A ver, el ruido, no se está escuchando el ruido. La relación de ruido con lo que es, no la entiendo todavía. Ay, no nombró a alguien, la no puta nombró, para. Tenemos otro oyente. Rulo, subió el rating para del programa. Pepito, vení para acá. Un temita rock nacional. Pepito, vení. No lo puedo ni pronunciar lo que puso, mirá lo que te digo. Pero vamos a preguntarle a Rulo si lo tiene. No, no creo que lo tenga, pero Rulo, mirá. A ver. Lo podemos buscar por... ¿Sí? Atenti, porque te digo que se viene difícil. A ver. Blue Red. O sea, como Blue Red con doble R. Con doble R. Line, de línea en inglés. Porque tenemos un amigo bastante norteamericano, parece. Oh, Pepo, escúchame una cosa. ¿No crees que te enteremos los guachiturros? No, pero por lo menos Charlie García. Claro, ¿apareció? Pepo, no la complicamos. Ahí apareció. Apareció, la tenemos. Bueno, Pepito, este bloque, este ¿anda todavía no? Bueno, no? No, igual, además se lo merece porque nos está escuchando. Sí, nos está escuchando, somos un grosso, Pepe. Y aparte vamos a hacer algo después de la noche, parece. Sí, Pepo. Sí, vos ponés cualquiera. Si no vamos a corte. Si vamos a corte después que se queje con Magoyo. Claro, exacto. Bueno, Pepito, este momento es para vos y para vos solito. Ojalá que el volumen no esté muy alto porque no vas a llegar acá a subirlo. Disfrutalo, Gil. Ay, no, esos chistes de amarilla. Bueno. Adiós. ¿Vamos? Hola, hasta ¿qué tal? Luego. Everybody get up.

asado, tomemos verné. Hagamos un asado, tomemos verné. Yo también quiero. Hagamos un asado, tomemos verné. Hagamos un asado, tomemos verné. No va a haber problema si se acaba el hielo. Enfriamos la jarra con un matafuego. Que no se haga el vivo y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado, tomemos verde. Hagamos un asado, tomemos verde. Al lado del fuego, qué flor de calor. Che, fuerte el aplauso para el asador. Hablando de asador, como yo soy el asador manga de Itachento, si llega a sobrar algo, voy a hacer como en Norteamérica. Lo voy a envolver y me lo llevo para las casas, ¿eh? Hagamos un asado, tomemos verde. Hagamos un asado, tomemos verde. Hagamos un asado, hagamos un asado, varón. Hagamos un asado, tomemos verde. Si no, no lo hagamos y tomemos verde solo. Asado, tome un ferne. Hagamos un asado, tome un ferne. ¡Mira, pero carajo! Quiero ser. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo, no. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo, no, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio. El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, llegamos al último bloque de la noche, acá con los chicos y con Luli, la segunda bruja del programa. Y bueno, chicos, ¿qué tienen para decir? No sé qué carajo decir. No sé qué carajo decir porque ahora no te arrepentí de que te hayan votado, ¿verdad? Me quiere. No, mentira. Porque la gente que no sabe, nuestro conductor faltó, le mandamos saludos al negro Nicolás Quedar. No mandamos saludos. No contesta. Mandamos saludos. ¿Por qué ni nos contesta? Está en un recital de Aerosmith que no se sabe ni una canción. Y entonces toda la semana anterior se votó para cuál de nosotros tres es el conductor esta semana. Y toda la familia de Pimpi entera la votó a ella, por lo tanto acá está siendo la conductora. Y ganó Boca. No, ganaste Boca. ¿Esto es Boca o esto es Pimpi? Tiene que poner contento de Boca. Esto es Pimpi. Esto es Pimpi Gil. Me recago de la risa. Bueno, Pepe, por lo menos, nada, mandó un tuit agradeciendo que te pusimos el tema del orto que quisiste, ¿no? Digo. Claro. No, pero estaba bueno al final. Bueno, sí. Estaba era, muy era bueno. Era el que conocimos. Tanto que te bardeamos. No, ese era. Yo me fui a comer por eso. Yo me fui a comer, no comí nada. Pobre falata, muerto de hambre. Y Se sigue comiendo el micrófono. No, era ese ruido. Ya cambiaste, cambió el ruido. Porque, ¿y por qué ahora está comiendo el cable, Gil? Ya me lo terminé de comer el micrófono. Ahora se está comiendo el teclado. Bueno, escuchá, dale. Milton, contá ese chiste que bueno, vamos a contar. No, porque no, no. Vamos a contar lo que pasó fuera del aire. Sí, por favor. Claro. Empezamos a discutir. Porque un en poco. Vez de hablar al aire, hablamos afuera. Claro, cuando estamos al aire no sabemos afuera, qué decir. Exacto. Cosas más interesantes pasan estábamos afuera del diciendo, aire. Estábamos diciendo, y que ¿qué? Abro la pregunta para quien quiera comentar. Sí. Si algún momento van a inventar un Fernet que se equipare con el Branca. Porque decíamos que, por ejemplo, que cervezas, hay varias cervezas que están buenas. Sí. Pero exacto. Sin embargo, Fernet como el Branca no existe. No hay, exactamente. Entonces, hay muchos Fernet que hacen Fernandito VII. Fernandito VII, todo ese tipo de cosas que. Hacen Fernet, pero digamos que no se puede comparar. Claro, sí. no se puede comparar. Entonces, que para opinar al caso, vamos a contar un chiste. Dale. Yo te lo tengo que citar a un amigo que no nos está escuchando, así que no lo voy a citar nunca. El gordo Cristian. Me lo contó. Entonces, dice que hay una conferencia de Fernets. Sí, Fernets, porque son más de uno. Se hace una convención de todas las empresas de Fernet, entonces van todas, tú llegan, uh-huh. A charlan sobre cómo tenía todo, no sé qué, y deciden ir a un bar a tomar algo. Entonces van y se sientan todos en una mesa para empiezan a pedir. Entonces viene el mozo y el de 1882 le dice, un Fernet 1882, por favor. Bueno, tú. Claro, el de 1882. Sí. Va al lado el de Vitone. Entonces dice, un Vitone, por favor. tú. Viene, le toca el de Cinzano. Dice, un Fernet Cinzano, por favor. Tú. Sí, el Fernandito VII. Un Fernandito VII se le cagan de risa a todo. No, pobrecito. Le trajeron la botellita. Tic. Se la destapo. Vale. Un Fernando VII. Bueno, tú, un Fernandito VII, tú le traes el Fernandito VII. Ah, hay otro más. El Vitone. Fernandito VII. Hay uno con M. Marolio, no. No, Fernet Marolio. Ah, porque eso es el terma. ¿Viste que terma? Marolio sí. Se quiere parecer terma. Bueno, no importa. Quiero saber ese, el otro. Que haya. Bueno, nos pueden contar, a ver si falta. Si alguien sabe otra marca, lo dice. O buscalo en Google, mejor. Buscalo en Google, ahí está. Bueno, pero ya perdió la... Bueno. Sí, pobrecito. Entonces, poneme la G. La G de Google. Ah. Bueno, entonces resulta que le toca pedir al de Branca. ¿Y qué pasó? Va y dice, una chocolatada, por favor. Todos lo miran. Atónitos, todo el resto de la mesa. Se quedan observándolo. ¡Ay, vino Pipo! ¡No! Me cago de la risa. Pepico. Entra, Pepe. Por favor, entra. Adentro, Pepe. Un oyente menos. Dejaste la computadora prendida. Pepo, en tu casa. Ahora nos escucha una persona, creo. Pepo. Bueno. Che, Pepe, tenés que saludar a Rulo. ¿Dejaste la computadora prendida en tu casa? Mirá con los pantalones que se vino. ¡Fuera! Y el relojito que se vino. Bueno. Ahí está Ferretti Imperio. Imperio, Ramazzotti, Capri. Veneto. Bueno, entonces. Que piden todos estos y llega y queda último el de Fernet Branca. Entonces el de Branca dice, bueno, te pido una chocolatada, por favor. Y ahí estábamos, que se quedan todos atónitos diciendo, pide una chocolatada el dueño de la empresa más importante de Fernet. Entonces todos se quedan y dicen, ¿por qué pediste una chocolatada? Y si bueno, si nadie va a tomar Fernet, yo tampoco. ¡El chiste buenísimo. De Amarela! ¡Aplausos! ¡Bravo! Pepe, tenés que cerrar la puerta. Pepo, tenés que cerrar la puerta, pero igual... Adentro, afuera, afuera. ¿Tenés un chiste adentro. Para contarlo? Pípico, vení, dame un abrazo. Sí, abrazaros a che, todos. No escuché el chiste, Milton. Qué contento que estoy que haya venido. ¡Hola, Pepo! Me cago de la risa. Se desvirtuó, porque estoy tan contento que haya venido que... porque... Sí, ¿no? Sí. Sigo repitiendo, ¿dejaste o no la computadora prendida en tu casa? Sí, sí. Muy bien, no sé. Tenés qué. Tenés que hablar al micrófono. Pepo. Una persona. Vení. Los está escuchando Belú, te mando un beso, Belú. Ven ahí, Gil. Belú, un saludo muy grande para vos. Ah, Milton, hiciste una carita de sátiro. ¿Qué sátiro? Asqueroso. Asqueroso, bueno. Sátiro. Delincuente. ¿Qué tenía que ver, no? Bueno, Pepe, contanos algo de tu vida. Hola chicos, y bueno, estamos acá. No hay chicos también que nos escuchan, hay personas grandes. Bueno, chicos, no hay personas también. Hola, viejitos. Te hago una pregunta, Pepico. Esperen sí. Un segundito, Milton. Ah, ya quiere tomar el mando. Sí, conduce ahora. A todos les pasa, ¿viste? Esta radio genera el mando. Claro. Sí. Como pero hay un solo mando, ¿no? Sí. Que soy yo. Dale, Pepico. No, nada, les quería contar que. Que estaba Beluga escuchándolos, a repetir el mundo. Era lo único que tenía libretado. No, les quería decir que hoy vamos a salir todos juntos con los chicos de la radio. Para festejar algo muy importante, ¿no? Sí. ¿Cuál el lunes es? No abre Pewi Gil. ¿En serio? Un aplauso, que Pewi. A la gente le decimos que vayan a comprar a Pewi 7A. Que ahí están las mejores cosas, ahí de todo, hay librería, sí. Cosa, mucho puchito. Cosa, ¿no? Todo cosa. Bueno, para, yo quiero hacer una pregunta, porque hablando de Pewis, son dos socios. Acá tenemos uno presente, uno de los socios. Exactamente. Que para mí es el socio que tiene supremacía, pobre lecito el otro. Sí, yo tengo el 50,1%. Y el otro tiene el otro 49,9%. Y digo, nueve periodos. Queda para Willas. Pero estuve con el otro socio hace muy poco en la semana. ¿Ah, sí? Sí, porque se quedó a dormir donde yo vivo en La Plata, se quedó a dormir, me invadió el lugar. Entonces, y tiene un reloj muy parecido al del señorito. El otro día se le rompió. No, no me digan que es como condición sine qua non que hay que usar el mismo reloj para estar en Pewis. Le salió 50 pesos a la rata. No, yo quiero contar la historia. Bueno, exactamente hace aproximadamente 2 semanas sí. Yo aparecí con un reloj muy lindo llamado Michael Kors. ¡Ay, no! Ya no, tenía nombre no. El reloj. Como un perro. Casi. 120. Sí, se llama Michael Nunca Kors. Nunca un Rolex, ¿no? No, estoy en Pewis. Pará, ¿qué te está pasando hoy? No sé, viste. Estás con las marcas como loco. Y sí. Bueno, entonces, y bueno, y Michael Kors. ¿Qué pasó a los aproximadamente 4 días? Cuatro ¿Qué pasó? Días. Tona apareció con el mismo reloj. ¿Igual? No, es más doradito, me parece. El de él es negro, el es negro. Azul. Copión de mierda. Y sí, se quiere el copiar de mí, se chicos, quiere esa es la realidad. Y por ejemplo, copia todo. Ahora con este pantaloncito azul. Digamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque vos nos dijiste que vayan ustedes y después yo voy al lugar donde están. Ah, igual yo quería preguntar si... ¿Eso se puede preguntar afuera del aire o en el aire? ¿Se puede preguntar eso? Afuera del aire. Afuera del aire, bueno. Sí. ¿Pero se va a hacer eso? ¿Se va a realizar? Sí, se va a realizar. Es más, estoy llegando tarde. ¿Por venir acá? Por venir acá, muy bien. Bueno, un aplauso. Bien. Muy bien, Pepe, esa es la gente que vale en este lugar. ¡Vamos, Pewi! Estoy, vamos, ahí Pewi, estoy. Bien macho, ¿no? Estoy re macho. Que quiero reemplazar a Nicolás. ¿La pastillita por ahí? Bueno. Perdimos la pastillita, parece. La tenía Luigi. Acá está, mirá, sí. Ahí está la pastillita. Tómate un tafirol. Bueno, ¿cómo la pasamos hoy? Muy bien, yo serio? Creo que... Todo bueno. Sí, lo extrañamos a los ausentes. Yo no pero extraño un carajo. Yo no, no extrañé una no. Mierda. ¿Vos, Pepe, extrañás a alguien? ¿Notás la ausencia de alguien en esta radio? Para nada, ¿cómo vine yo? Todos buscan puesto acá, ¿viste? Sí, me encanta. Aparte se piensa que le vamos a pagar. Claro, como si esto fuera, como a si mí esto fuera pago. Que me mata es Marto Vinanti. Declaración de amor. Sí, declaración cuando, de amor. Marto, no, porque no nos está escuchando, pobre Marto. Marto te pintaron pajaritos en el aire. Se autobotó. Parecido. Parecido, para él. Y después no votó, porque para mí que se quedó ofendido. Se quedó ofendido porque no se lo dejamos votarse. Sí. Y por eso se fue a Rosario. Sí, sí, por eso. Tan se Rosario fue bien lejos de la radio. Bien por eso lejos. Fue en realidad. Él no quería ir a Rosario. No, no lo pudo aguantar. Pero dijo, no quiero fue estar cerca de la radio cuando ocurra. Sí, no le alcanzaba la plata para irse a Londres. Y se fue a Rosario. Y dale con Londres. ¿Escuchaste el tema cuando te lo pasamos, Pepe? Sí. ¿Te gustó? Mucho. Bueno, no se extiende demasiado, Pepe, en sus respuestas. Cortito y al pie. Tengo una pregunta, quiero una pregunta para hacer. A ver. Lula, tu primer programa en presente. ¿Cómo la pasaste? La pasé muy bien. Sí. Raro no escucharlo por la radio ahora. ¿Ah, sí? Sí, somos sí. Como los famosos. ¿Qué te diste cuenta ahora? ¿Te cuenta no, sí, sí, para. Raro, yo verlo. Creí que en realidad. Aclaración, está pidiéndome un autógrafo. Ay. Sí, por favor, la agarra. ¡Soy solo un humano! No, no hay para todo. Agarra la lapicera. Pipi, préstame, por favor. Bueno. Ahí te la. Mira lo que es la lapicera, estamos en decadencia absoluta. No la, tiene la parte lapicera, afuera. Tres oyentes y una lapicera que no tiene plástico. ¿Dónde la está Pewis acá? ¿Eh? ¿Dónde está la donación de Pewis? Se compromete a dar una lapicera. ¡Vamos! La lapicera de Pimpi, cabe recalcar que es una Bic. Trazo fino, naranja y está nada más el cartucho. O sea, no tenemos el plástico que lo pero cubre. Tiene la puntica sí. Que lo somos, claro, el, pero... somos el programa de radio que más propagandas hace sin que nos paguen un sí, peso. Sí, sí, sí, sí. Dijimos 28 marcas y. La verdad que sí. Bastante sí, flojo. No, bueno, ¿qué te pareció? No me dijiste nada. ¿Qué te diste cuenta? Que estabas acá. Me di que no cuenta fuera que, mismo? Que está bueno, está bueno. Yo creí que cuando iban a los cortes era. No sé, que se quedaban acá. Acá diciendo, quedaban, uy. Claro, ver y no, o sea, se van, se van por el pucho. Cuando terminan, vuelven. Pero bien, bien, está bueno, ¿eh? Bueno, muy bien. Salen del edificio. Del edificio, claro. Porque acá estamos en el piso 17, recuerden. Claro. Esto es un piso 17, tomamos el ascensor. Algo más. Me cago de la risa. Van a estar en bicicleta. Si van a alquilar. Me cago de la risa. Milton va y corre las tres cuadras diarias, ¿no? Tu rutina. Mi rutina, las sí. pesas. Las pesas. No, no, está bueno. Está bueno, está bueno, me gustó, Voy bueno. a... ¿Vas a volver? Sí, pero voy a dejarla porque me di cuenta que vale que yo me ponga a escuchar radio. Así que creo que voy a dejar la computadora prendida y voy a mira qué bien. Sí, sí, puedo, ¿no? Ni yo lo hago eso, yo soy bastante boludo. Man, nosotros también tendríamos... Sí, pero también es que mentira, porque ¿qué? Ay, nos escuchan 27, 20 computadoras. Y bueno, una mentirita. Y bueno, pero el que nosotros. Pasa por... Claro, ahí está. Ahí empezamos el tema y terminamos el programa con lo mismo. Con las mentiras. Con las mentiras. Pepe. ¿Viste? Arrancamos y terminamos. Vos tenés pinta de bastante mentiroso. ¿Qué querés que te diga? Bastante mentirosito, mentiroso, me parece. Mentiroso, mentiroso. ¿Vos qué decís? Contanos. Y sí, a mí me gustan las mentiras. Sí, ¿te gusta la mentira, sabe. Pepe? Sí. Es más, en Pego y vendo juguetes rotos y digo que están usando. No, no, nene. Tiroso de mierda. Le acabamos de decir la propaganda. Al carajo. Ya está. Menos mal que señora, queda poco, no le creas, señora. No, señora. Bueno, Pewis. Doña. Si hay un lugar al que hay que ir a comprar, los regalos, los juguetes. No es a Pewis. No, es a Pewis. Para Pewis, Día de la Madre, dijeron acá que van a hacer un chocolate especial que se va a llamar Pewis Chocolate y va a tener. Che, pero ya ni pega. Chocopeu. Pewis Chocolate. Es que le robaron la receta a la fábrica de chocolate. Para el día de la madre. Y va a tener un cartelito que encuentre el que dice ganaste un chocolate para el día de la madre. Se gana una. Pero ¿cómo? Si ya lo va a comprar, ¿por qué se lo va a ganar? Quiero decir algo. Mi mamá, que si ganaste, está muy contenta. Es así. Para el Día de la Madre no hay que regalar electrodomésticos. No, porque no es el Día de la Casa, es el Día de la Madre. Pepe claro. está hablando, Pepe ejemplo, está hablando por teléfono. ¿Me están escuchando adentro esto? Estudio, cara dura. ¿Me están escuchando esto? Quiero decir algo importante. ¿Quién es? ¿Quién es? Sacalo, sacalo en altavoz. El socio. Pará. A ver, Gastón, habla. Habla que estás en vivo en la radio. Sí, obvio. En vivo. Para hablar en vivo, lamento que el negro no está, ¿no? Te hago una preguntita. ¿Te gusta mentir? No. Contanos. ¿Qué viene esa pregunta? No, porque estamos hablando hoy un temita y era las mentiras, ¿viste? Y bueno, estamos. Sí, a mí me encanta mentir, me encanta. Decinos una mentirita que hiciste ahora, en el último momento. En los últimos momentos, sí, a ver. Me iba lo de mis abuelos y que mañana venían mis papás cuando en realidad vuelven el lunes por el simple hecho de no cruzarme con alguien. Tan chiquito y tan mentiroso. Eso, si la mentira tiene patas cortas y así lo vemos. Ahora ¿no? entiendo, para venir, pásame, pásame. Gasti. Ahora me cierra todo. Gasti, la mentira tiene patas cortas. Yo también soy corta. Por eso te gusta mentir. Bueno, le mandamos un gran saludo a Gaston. Chau, Gasti. Chau, Gasti. Un abrazo grande. Abrazo. Fue bueno, nuestro primer oyente al aire. Ganó Boca. Siguen hablando como unos tarados. Che. Andás a ver lo que dijo, ¿no? Sí, ¿no? Siendo las 11 de la noche. ¿Ya son las 11? Nos van a matar a todos. ¿Ya te mataron? Ya me mataron. Sí. ¿Ya te mataron? Me acribillaron. Sí, bueno. ¿Y vos, Pinti, te mataron? Consejito, es esa. Consejito, consejito, consejito, consejito, consejito, consejito. Pará, no, ¿podemos cortar la música del todo? Si no hay baja, música. Borrarla. Hay música. Ah, si yo no tengo auriculares. No tiene auriculares y dice no hay música. A ver, consejito. Consejito de la semana. Sí, bueno, yo soy Pimpi y este es el consejo de la semana. Yo soy Pimpi y este es el consejo de la semana. Regálenle a sus madres. No sé. Lo que quieran. Bueno, y muy buen consejo. Para uno que ya estaba diciendo, ¿por qué esto va en serio? Yo quiero hacer uno gracioso y no me sale. Así que no le regalen electrodomésticos a su madre. Porque es el día de. Porque es el día de la madre, no de la casa. Así que si compraron una plancha, se la pueden meter en el culo. ¿Yo sabes lo que le voy a comprar? ¿Qué? Un algo para mí. Ah. Porque es el día de la madre y la madre quiere tener a sus hijos felices. Ay, ah, hay algunas madres que no las quieren tener felices igual. Bueno, ella sí. Bueno, bueno, ah, bueno, muy bien. Bueno, pero ese no es mi consejo. A ver, ¿cuál es? No, pará, ahora va Lula. Lula, ¿cuál es el consejo de la semana para la gente? El consejo para la semana de qué tiene que ser. No importa, lo que de quieras. De lo que quieras. Mira, ya estás. Mirá. De campamento, de camping, no sé, de viajes salvajes. Lo que sea. Hagan esto o no hagan aquello. Claro. Tic, tac. Ah, algo, les puedo decir algo que me pasó, que no me había pasado nunca. A ver. Sí. Para, igual es nada que ver, pero ¿vieron? No sé si a ustedes les pasó, cuando se toman el tren a la mañana nunca sacan boleto. Ah, no hables por el nombre de todos. Bueno, bueno. A mí me pasó varias veces, pero porque capaz no llegaba al tren y corría. Y ¿cómo se llama? Bueno, y casi me cobran la multa. Porque 5 pesos. No te... Sí, sí, claro. Antes cobraban 8. Bueno, me dieron la cara. Te dieron la cara. Saquen el boleto todos los días, ¿eh? Porque así no fundimos al tren. Y bueno, ¿un otro consejo de la semana? No, no está bien. No, está bien. Bueno. Bueno. Sean felices. Pepi, como me imagino, ya estás pensando. Bueno. A ver, Pepico. O Falá, ¿cree? No, yo no tengo ninguno. Bueno, Falá. Pepe, quiero decir. Creo que ya es obvio, ¿no? A ver. Vengan a comprar Pepe. No. Eso es demagogia pura. Y bueno, yo mi consejo para la semana es no estudien. Salgan todos los días que puedan. Emborráchense. Y sí, Gil, disfruten la vida. Viene ahí, Gil. Un buen consejo. A mí me parece bastante flojo. Ella quiere otro consejo. No es un consejo. Es algo que hoy. ¿Viste? Pará, ¿puedo decir algo? Pero estamos diciendo consejo y ella salta con otra cosa. No, porque hoy mi psicóloga me dijo que. Me imagínate. No, porque yo le dije que hay una fiesta en mi facultad a la cual todos están invitados. Todos están invitados, los oyentes. Los oyentes. Los 1700 que están. Guarda, sí. hay lugar para 1700 personas y van todos. Se hace lugar, podemos. Se hace lugar, sí, bueno, se hace los 1700 lugar. Oyentes que nos están escuchando. Por favor. Fiesta en La Plata. Fiesta en La Plata. Me lo iba a decir. Bueno. Para, no, sí, creo. ¿De qué era el consejo? Ah, sí, sí. Bueno, yo me acordé. No sabía si iba a ir y mi psicóloga me dijo salí y divertirse, así que buen consejo de Pepe, que hay que salir y divertirse. ¿Eh? Pepo el psicólogo. El psicólogo Pepo. Muy bien, Pepo. No le diga la idea que en Pepo y ponen un cine. Sí, seguro. Te empiezan a cobrar. Un diploma trucho ahí. Universidad de Pepo. ¿Sabes dónde va a funcionar el baño? En el baño te meten ahí. Ese baño. Análisis, sí. Ni me haga hablar. Che, escucha. Lo dejamos para otro. Pará, sí. Vamos a otro programa. Vamos a hacer un programa especial. Vamos a hacer de Pepo. Sí, che, por favor. Quiero decir una cosa. ¿Qué? Un consejo mejor. No. Pero ¿por qué pasa que cuando es el horario de terminar, todo se le ocurre retener ganas de hablar? Sí, ¿no? De repente. El enigma del programa. Bueno, Falá, tenés que decir tu consejo de la semana ya. No sé, escúchenlo la semana que viene. Falá. Sí, por favor. Semana tras semana es peor tu consejo. Les prometo que el sábado que viene vamos a estar mucho, pero mucho mejor. Sí, bueno. Yo digo lo mismo y además quiero que tengan en cuenta algo. Falá nunca más se volvió a enojar. Eso. Es verdad. Eso es verdad. El chinchudo. Che, escuchá. ¿Puedo decir mi consejo? Sí. Mi consejo para la semana, porque me pasó también. Si van a salir a andar en bicicleta un domingo, sí. El viernes o el sábado asegúrense que estén infladas las gomas, porque el domingo no hay una bicicletería abierta en ningún lado. Así que vayan averiguando días antes. Parece que quiere dar otro consejo, Lula, pero te das este consejo y te matamos. No es consejo, es algo así como lo que dijo mi tío. Fue un consejo, de hecho. Bueno, que vayan a la bicicletería antes. Bueno, hoy mamá acompañó al novio a comprarse una bicicleta vieja, porque mamá tiene una bicicleta hecha mierda, pero no la quiere. Bueno, no importa. Sí. Y quiso comprarse una bicicleta vieja para salir los dos con las bicicletas viejas. Ay, qué fashion. Para la compré en una bicicletería, perdón. Cuando salió, tenía una rueda reventada, entonces volvió a que se la arreglen y cuando salió hizo dos cuadras y no tenía frenos. No. La bicicleta, así que tuvo que volver a que le arreglaran los frenos. Ay, y poder volver a casa. Claro, así que tienen que ver esas cosas. Estar en garantía la bicicleta. Claro, tenía. Porque era nueva. Tenía 5 cuadras de garantía, sí. Sí, sí. Es así. Ahora van a vender bicicleta en Pewis también. 5 cuadras de garantía. 5 cuadras de garantía. Sí, claro. Tenía un cuentacos en cuenta cuadra, ¿viste? Lo que se te rompía después las 5 cuadras, no te lo arreglas. Claro. Bueno. ¿Les gustó el programa? Me encantó el programa. Todo muy bueno. Me gustó. Bueno, Rulo. Sentimos. Un capo, Rulo. Me parece que lo vamos. Un aplauso para Rulo. Mejor que Luigi, me parece. Lo vamos a pedir a Rulo que siempre. No, mentira, Luigi. Chao, Luigi. Chao.